Maldito. Todo te dice que soy. 10 de la mañana, 10 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Se lo comenté esta mañana, que reanudan los envíos a China. Según indica La Arena hoy, desde el gobierno pampeano se dijo, es lo que el campo quería. Yo tempranito cuando leí este título les dije, me parece que no es tan así, o sea, es un paso, pero no sé si tan así, por eso decidí llamarlo a Marcelo Rodríguez de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa para que me explique exactamente qué tanto avance significa o si con esto ya están todos chochos. Me parece que no. Marcelo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va a vos y a toda tu audiencia? ¿Cómo es la cosa? Estuvieron reunidos la mesa de enlace con Julián Domínguez. Evidentemente hubo un avance en la negociación y hubo un avance o se resolvió todo. Sí, sí. Como vos lo estás diciendo, en realidad es un avance importante esta reunión, es retomar el diálogo con el gobierno y en realidad, bueno, es el inicio, con esto estamos arrancando. Por otro lado, es una lástima que se perdieron cuatro meses, porque prácticamente a los productores que en su momento a la salida de los tactos tuvo que salir a vender su vaca, bueno, para ellos fue totalmente una pérdida, porque con un tema que sabíamos cómo terminaba, que nunca, esto ya lo habíamos vivido y realmente no había tenido buenos resultados. Entonces, estamos de acuerdo con esta iniciación de diálogos, pero bueno, es un poco tarde, pero bueno, vamos a seguir también analizándola bien la letra chica y también lo que decimos, que realmente esto se mantenga a lo largo del tiempo y que no sea netamente una medida o un anuncio electoral. Bien, eso, digamos, supongo que quedará registrado medianamente en algún lado, ¿no? Sí. No, el acuerdo se firmó ayer. Eso arranca a partir del lunes, del lunes 4, pero también no está abierta la totalidad de la vaca china, pero los otros demás cortes o de otras categorías, o sea, que abarca más o menos un 89% del total de las exportaciones. Es un avance, como te lo dije y lo reconocemos, y como veníamos, que no había prácticamente diálogo, por eso que, bueno, seguimos avanzando y expectante a ver cómo se desarrolla en el tiempo. Bien, ¿hay ya una fecha designada para próximos encuentros y avanzar sobre otros temas? Sí, ahí lo que estaba viendo anoche, que ahí en el mismo, de lo que se firmó, se comprometieron en hacer reuniones cada 60 días para seguir analizando también todo el tema de exportaciones, no solo el tema de exportaciones, sino otros temas relacionados con toda la parte agrícola y ganadera. Bien. En lo económico, ¿qué tanto se perdió? ¿Quiénes perdieron? ¿Alguien ganó? No, eso ya lo veníamos diciendo desde un principio, porque no es porque es, porque ya lo como te dije, ya esto lo habíamos vivido años atrás. Entonces, lamentablemente perdimos todo, perdimos porque perdió el gobierno, porque no le ingresaron divisas, los productores porque nos bajaron el precio del kilo vivo, y los consumidores, la sociedad en total, porque los porcentajes que nos bajaron a nosotros, que bajó la vaca, bueno, esa vaca no se consumía acá, pero el novillo bajó entre un 20 y un 25% y no se reflejó si bien bajó algo en los precios en la góndola, pero bajó el 1 al 2%, o sea, nada que ver con lo que nos bajaron a nosotros en pie. Entonces prácticamente perdimos todo, porque si por lo menos se hubiese reflejado en la sociedad, bueno, se hubiesen beneficiado por ese lado, pero no nos beneficiamos ninguno con este tema. La verdad que sí, no. Bueno, más allá de este inicio de diálogo que siempre es importante y que se puede ir acordando, a ver, con mejor Domínguez, mejor Basterra, ¿cuál de los dos? Mira, yo a mí cuando recién asumió Domínguez me preguntaron, la verdad que bueno, Basterra cumplió con una orden y bueno, se impuso todo esto. Domínguez en la gestión anterior se mostró más abierto al diálogo y por lo que se ha visto con el día de ayer, bueno, tenemos otras perspectivas y bueno, y creemos que y ojalá que sea así, porque la verdad que esto hay que mantener el diálogo y reunirnos, juntar propuestas, que es lo único que nos puede llevar para adelante. Y también en las otras partes del gobierno nacional que realmente se tienen que ocupar del tema del inflacionario, porque es lo peor que nos está pasando, que es el tema de la inflación, que no solo aumenta la carne, sino aumenta todo y los salarios cada vez están mucho más por debajo. Bien, Marcelo, quiero aprovechar que estamos al aire para comentar esta forma diferente. A ver, 95ª exposición rural este fin de semana, ¿cómo se lleva adelante? Sí, mira, mañana con inmensa, sí, muy, muy acotado todo, tuvimos que suspender la parte de todo lo que era industrial y comercial, justo una semana antes que abrieran todo, pero bueno, estas cosas llevan su tiempo y no podemos estar a último momento, pero bueno, cuando tuvimos esa reunión con gente del gobierno, era una cosa y la verdad que con el número de ingresos era inviable tanto para los expositores como para nosotros mismos. Entonces, bueno, decidimos seguir con lo que es estrictamente ganadero, que casualmente mañana jueves a las 14 horas empieza el ingreso de animales, que es ingreso de admisión, tanto de los toros como de ovejas, y el día viernes a la mañana la jura de ovejas, de ovinos, a la tarde la jura de los bovinos, o sea, de los toros, y el sábado son los remates, primero el de toros y después el de ovinos. Ahí tenemos la recepción de las autoridades, la inauguración, pero todo muy acotado, bueno, por el tema de protocolos, y después a la tarde finaliza con un remate, también la misma firma martillera, tienen un remate virtual de invernada y cría. Bien. ¿Se va a transmitir esto? Están invitados toda la parte de periodistas y eso, no calculo, no sé, te soy sincero, no han avisado nada si se va a transmitir en directo o no, pero bueno, las invitaciones fueron cruzadas a toda la parte de prensa y periodistas en general. Bien. Marcelo, muchísimas gracias como siempre. Que los precios anden como los productores esperan, no es fácil. Y para que, claro. Por lo menos llueve, claro. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o la convocatoria que quieras hacer. Listo, muchas gracias Daniela por tu atención y bueno, como siempre te digo, a tus órdenes para lo que necesites. Hasta la próxima. Chao, gracias a vos.